estás en sintonía de tu radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. En tu grada popular, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche por la 91.5 FM. Les recordamos que llamamos a la dirección de Juan Arteaga, en la coordinación de producción Jesús Arteaga, y quien está en la coordinación de educación, cultura y deporte, profesor Oscar Torres, quien les habla aquí en la producción, conducción y musicalización de este espacio. Como ya comenzamos, son todos los sábados de 7 a las 9 de la noche y los jueves de 2 a 4 de la tarde. Procuramos, bueno, como ustedes saben siempre, cumplir con el objetivo del programa, que es darle a conocer varios emprendimientos que hacen vida en nuestra ciudad, específicamente en nuestra parroquia Sucre, pero hemos visto que con la globalización y todo lo demás que debemos dinamizar en la economía venezolana, tenemos que ampliar los espectros, ¿no? Contándoles también que los puntos de contacto para que se ubiquen en la Grada Popular, tenemos un blog, el mismo es gradapopular.blogspot.com. Asimismo el de la emisora, donde tienen el streaming, donde pueden escuchar esta entrevista que tenemos hoy amena. Hoy un sábado 11 de abril, tenemos invitada a un par de jóvenes venezolanas licenciadas, una se llama Luz Cornejo y la otra compañera se llama Luzmar Moreno, que nos vienen a visitar como parte de la representación de lo que es el Instituto de Avanzada Profesional de Educación Técnica de Venezuela. Este es un instituto que viene haciendo una gran labor en Caracas de manera de multiplicar este aprendizaje, un aprendizaje que hemos tener para tener una nueva profesión. Si usted quiere o siempre fue fanático de reparar artículos de cocina o hacer electricidad en su hogar, ellos tienen cursos para ello. Tienen de chef, corte y costura, tienen administración, asistente administrativo, tienen contable y contable, tienen marketing y digital y marketing digital con lo que es la inteligencia artificial. Vamos a darle la bienvenida una vez a nuestras amigas, las mismas se pueden presentar una a una. Adelante, compañeras. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo soy la Luz, una de las Luz, Luz Cornejo, la encargada de marketing de lo que es el instituto en la sede ProPatria. Encantada de estar esta noche con ustedes y poder contar un poco de toda la labor que venimos haciendo desde hace aproximadamente 2 años aquí en la parroquia Sucre. Nuestra parroquia Sucre, y también hemos visto en lo que son las redes sociales que han tenido también activación en otras parroquias. De hecho, creo que las vi en el Fermín Toro, en alguna actividad. Noto que van para las parroquias más populares, noto que utilizan utilizan las instalaciones de algunas instituciones del Estado. Cuéntanos cómo ha ido fluyendo todo este tiempo estos talleres, que tengo entendido nada más son los sábados y domingos, ¿no? Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luzmar Moreno. Sí, el Instituto IAPTV tiene más de 19 años funcionando en Venezuela. Iniciamos en lo que es nuestro hermoso estado Mérida. Seguidamente el proyecto creció y nos expandimos hacia lo que es el Vigía, Maracaibo, San Cristóbal y aquí en Caracas. Son profesionales, tengo entendido, que vienen de la Universidad de los Andes. Tuvimos un convenio con la Universidad de los Andes, así inició el instituto, ¿verdad? Y luego se hizo el convenio con el Ministerio de Educación, o sea, estamos avalados con el Ministerio de Educación. Qué bueno. Entonces, bueno, iniciamos aquí en Caracas en lo que fue el Fermín Toro y de ahí nos expandimos, ¿verdad? Ahora actualmente estamos aquí en Propatria, en Caricuao, en la UD5 de Caricuao, y futuro en lo que es la parroquia Santa Teresa y Cafetal. Muy bueno, imagínate, son parroquias bien populares. Estábamos contándoles que este Instituto Avanzada Profesional de Educación Técnica de Venezuela, por supuesto, está en las redes sociales como la mayoría de los emprendimientos debería estar, y dale todos los días la publicación. Y al frente tenemos una de las expertas en lo que es el marketing y el IA, es decir, la inteligencia artificial. Me imagino que cuando da estos talleres y cuando enfrentas la curiosidad que tienen todos estos muchachos por ver estos talleres, surgen tantas preguntas. ¿Hasta cuándo el IA va a penetrar en el mundo? ¿Qué tanto hay que prepararse para saber qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué nos puedes hablar un poquito de eso? Bien, hay algo que quiero rescatar, por cierto, con el tema de las sedes, antes de continuar con la pregunta, es que ya no estamos en el Fermín Toro. Es importante que nosotros nos mudamos, somos varias sedes y esta sede ha sido movida. Estamos renovándonos en todas nuestras sedes para ofrecer un servicio de mejor calidad. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, ya es, la gente lo ve como futuro, pero es un presente. Ya todo tiene inteligencia artificial, si tenemos un teléfono celular, si tenemos un Smart TV, o sea, todo está ya integrado en la inteligencia artificial. Hoy, dando clases, lo comentaba con mis alumnos, y les decía que no podemos verlo como que con la resistencia de no utilizar las herramientas, porque estas herramientas no solo van a estar para el marketing, que es lo que se suele pensar, sino que también van a estar en cualquier profesión. En cualquier profesión. Y los que vamos a tener mayor ventaja en el mundo laboral son las personas que se especialicen y se formen en inteligencia artificial. Sí, porque sí, debemos aprender sobre la IA. Por cierto, muy bueno estos talleres. Los puedes conseguir, por supuesto, en las redes sociales como @IAPETV Propatria, ¿no? Caracas Propatria. Caracas Propatria. @IAPETV Caracas Propatria en el Instagram, que es una de las redes que más se está utilizando junto, supongo, a TikTok. Ellas, por cierto, dan los talleres de sábado a domingo, tengo entendido. Algunos cursos tienen un horario desde las 8 de la mañana hasta las 11. Entra un grupo de cursos o talleres que se van enterando también por las redes sociales o a contactarse con ellos. Y tienen un turno, un segundo turno que viene de 11 a 2 de la tarde. Así mismo tengo entendido que más, o sea, aprovechan todo el sábado y domingo. Pero lo que no hemos hablado, que lo más esencial, es cuánto dura este taller. ¿Y a qué se asemeja o qué calidad tiene? Que me imagino se asemeja mucho a lo que es el INSE, ¿no? Bien, tenemos tres turnos los días sábados. Tenemos el de 8 a 11, el de 11 a 2 y de 2 a 5. Son tres turnos. Próximamente vamos a aperturar un nuevo periodo para el 9 de mayo. Estamos en inscripciones y voy a aprovechar, con $5 te puedes inscribir. Fíjate la modalidad de estos cursos, dura 10 semanas, son unos cursos técnicos. El objetivo de estas formaciones es que los jóvenes, adultos y adultos no tan jóvenes, puedan formarse en cualquier especialidad. Tenemos más de 50 cursos o ofertas de 50 cursos para que los jóvenes y no tan jóvenes se formen y tengan un aval, un certificado. Y son cursos que buscamos que sean prácticos y que la gente salga al campo laboral. Por eso son cursos de 10 semanas, o sea, 10 sábados, en función de que los estudiantes puedan salir y de una vez ejercer lo que estudiaron en el instituto. Se me hizo muy cómico una publicación que hicieron sobre la famosa aplicación esta para este financiamiento. Eso es lo que quieren decir ustedes con esa publicación, es obviamente que no hace falta tener... que te aprueben a través de una aplicación crédito para que te prepares para el futuro. los talleres que dan esta gente pasan de 25 profesiones o 25, o más. Dan desde manicure a pedicure, o sea, de los más estilistas o de peluquería, que la mujer venezolana le encanta andar bella, hasta veterinario, dan hasta para peluquero o corte de cabello para lo que es. Canina. Que el venezolano también le fascina tener su mascota bien bonita. Tienen mecánica automotriz, reparación de electrodomésticos, asistente dental, masoterapia, maquillaje, bartender. Bueno, lo que usted quiera aprender, amigo, usted puede aprenderlo con nuestras amigas del Instituto de Avanzada Profesional y Educación Técnica de Venezuela. Vamos a un primer corte musical en la grada popular. Recuerde los puntos de contacto 0412-736-0577. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos en unos minuticos para continuar con esta importante entrevista. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida. Sí, señores, de vuelta en la grada popular, escuchaban ese tremendo tema de Manu Chao, Miña Galera. Un artista integral que hace vida en todo el planeta. Continuando con el programa aquí en la grada popular, junto a nuestras amigas Luz Mar Moreno y Luz Cornejo, la que nos acompaña hoy, y vienen a representar el Instituto de Avanzada Profesional de Educación Técnica de Venezuela. A veces creemos que por ser emisoras comunitarias alternativas no debemos traer emprendimientos para darlos a conocer. No, nosotros tenemos que abrirnos un poco más al espectro y saber que estos son un grupo de jóvenes licenciados que quieren dar a conocer y darle oportunidad a una cantidad de población para que aprenda un oficio, para que aprenda a emprender y deje de esperar por un salario, por un 15 y último. Y mira que los salarios hoy día son relativamente de los peorcito que tenemos en Sudamérica, hay que decirlo, la realidad está allí. Pero vamos a hablar de esta manera positiva, por supuesto, el avance que han tenido en la parroquia y las oportunidades que se abren no solo para los alumnos, sino para los que puedan ofrecer su profesión y darle a conocer sus conocimientos a otros compañeritos. Por ejemplo, para acomodar ese aire acondicionado, tienes que tener unos ciertos pasos. Tienes que ir chequeando desde la electricidad hasta el resto de los componentes y vas descartando poco a poco, y así es que se va reparando la cosa. ¿Qué tienes que hablar de ello? Claro, claro, fíjate algo. Lo que por lo menos en el caso de lo del aire acondicionado, ¿verdad? Ellos empiezan o llegan desde cero. Cuando te digo desde cero es que, bueno, empiezan con lo que es la parte externa de lo que es un aire acondicionado, tanto de ventana como en split. Y ellos no conocen nada del tema, nada. Y el objetivo de nosotros es involucrarlos, que ellos aprendan y cuando salgan, se gradúen con nosotros, ya esa inversión que hicieron, salgan al campo laboral a recuperarla, emprendan ese negocio. Y eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que necesita hoy en día nuestro país. Muchos emprendedores, ¿verdad?, para sacar adelante la economía, que de verdad hoy en día, bueno, sabemos, no es un secreto para nadie que no está acorde, pero de verdad que tenemos muchos estudiantes insertos en el campo laboral, orgullosos, y si visitan nuestras redes sociales pueden observar los comentarios que tienen relacionados tanto al instituto como a los docentes que tenemos, de verdad que sí. Una de las cosas que uno debe tener de apoyar, ser un emprendedor y también comunicando buenas noticias. Estas son buenas noticias para toda la parroquia y para toda la nación. Ellas están ubicadas en lo que es el Liceo Andrés Eloy Blanco. En el Liceo Andrés Eloy Blanco, en lo que viene siendo el final de la avenida del cuartel y como quien va hacia el metro de Propatria. Eso está más que ubicado entre el CDI, que se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, un CDI que está en la esquina, y lo que era la FAES, hoy tiene otro nombre, se llama Dirección de... Bueno, después, el antiguo FAE. Bueno, eso están súper ubicadas y como ya no nos contaban las compañeras, están también buscando sí a buenos profesionales que quieran hacer vida con ellas ahí. Fíjense, en este momento nos encontramos en la búsqueda de talentos. No solo pueden pensar que es el licenciado, sino profesionales con años de experiencia que sean apasionados por enseñar. Sí, para que expandamos pues nuestros horarios y tener una oportunidad a toda esta parroquia de ejercer, de enseñar y así crecer. Porque una de las cosas en las que creemos es, por supuesto, en nuestro país y en que el campo laboral se expande o la economía también se mejora trabajando y educando. La enseñanza la educación es la base también de nuestro país. Entonces, nos encontramos tanto en inscripción como en la búsqueda de profesores para nuestro instituto. Y pueden también escribirnos a través del WhatsApp si quieren enviarnos su síntesis curricular a través del 0414-207-6131. Voy para allá, ya lo voy a repetir. Y vaya. 0414-207-6131. O pueden visitarnos a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, @IAPEPETV, Caracas Propatria. Ahí está el link donde se pueden postular. Si de repente ven, mira, yo soy especialista, como estábamos hablando de los cultores soy luthier y no me veo encajado en el instituto, nosotros estamos abiertos a todo, de verdad que sí. Claro, y los conocimientos de cada uno, de cada persona, como tú mismo lo dijiste, así no seas licenciado, pero tienes un conocimiento que seguramente te lo han ido trasladando desde tus abuelos, tus padres, y eso es invaluable, eso es un patrimonio que está en la familia y debes sacar también provecho y no te vayas a, cuando te llame Dios, sin dar tus conocimientos y multiplicarlo, porque es algo que sí es bien bonito, es compartir todos los conocimientos. Igualmente ellos tienen un número de teléfono que nos dejan en sus redes, que es el 04, ¿se puede nombrar ese? 0414 207-6131. Es uno de los contactos. Pero los consigues más rápido a través de @IAPETV Caracas Propatria. Lo que significa este pocotón de letras es Instituto de Avanzada Profesional de Educación Técnica de Venezuela. Es un buen emprendimiento que lo hemos visto por años. Lo hemos visto en Caracas, que han venido ido trabajando poco a poco y ha tenido bastante aceptación porque también es bastante económico. $5 que tú agarras por la inscripción y luego las etapas de que te conversamos paga. De que cómo puedes pagar. El plan de financiamiento. ¿Cómo sería un plan de financiamiento para alguien que quiera aprender cualquiera de estas profesiones? Sí, claro que sí. Fíjate algo, como les dije en un momento, el curso cuesta $120 los 2 meses y medio completos. Actualmente estamos en promoción y tenemos en $115. Que son 10 semanas. Sí, que son $5 la inscripción. El resto de los $110 lo pueden cancelar de manera financiada, tanto semanal, quincenal o mensual. Todo depende cómo sea el ingreso económico del participante. Y muy importante, aceptamos a tasa de BCV, o sea que no es precisamente el pago en físico, sino que también estamos acorde a lo que es el ingreso a nivel de BCV. Y importante, no es que a BCV es más caro, no. Es a tasa BCV del día. Nada de sobrecargo. Y además que nosotros somos mejor que la empresa esa que financia por ahí, porque nuestro plan de financiamiento es comprensivo. No lo vamos a estar llamando. Si entendemos, si usted se tiene un compromiso quincenal o semanal, nosotros lo entendemos y no hay intereses ni sobrecargo. Lo importante, por supuesto, que tienen que cancelar el curso. Y es importante rescatar que estos cursos son certificados y avalados. Sí, usted queda con su papel, con su certificado que usted cursó en esa formación. Muy interesante, porque al final y al cabo también vas a socializar, vas a conocer nuevos otros vecinos que son de la parroquia, vas a hacer una comunidad. De repente entre 2 o 3 que se sumen ahí, montan un taller de mecánica, quien quita. Entonces van haciendo vínculos, montan hasta una cooperativa. Y le dan dando el servicio a todos los bloques que hacen vida alrededor, o las residencias que hacen vida de nuestra gran parroquia Sucre. Si quieres agregar algo más, compañera. Sí, claro. Mira, el 26 de este mes, el 26 de abril, vamos a hacer el cierre de este primer periodo 2026, es decir, la entrega de certificados, porque a nosotros nos apasiona la educación, y cuando usted termina su formación, hacemos lo que es una entrega de certificados, bien bonita, pero además traemos muchas sorpresas en cuanto a la inscripción. Si usted va al Liceo Andrés Eloy Blanco el 26 de abril, le prometemos que tenemos una super promoción para todas esas personas que nos acompañen en el cierre de este primer periodo 2026. Irresistible, créeme que es irresistible esa promoción. Y además, que queremos que vean cómo los chicos se gradúan, que es verdad, que no es que somos unos fantasmas, a pesar de que tenemos 19 años, pero que lo vean, que lo presencien, que sientan esa vibra. Y estoy de acuerdo contigo con lo positivo, porque tenemos que estudiar, tenemos que emprender y llenarnos de energía positiva. Así mismo es. Mira, ya tenemos las 7:27, vamos a un nuevo corte musical y volvemos en la grada popular en unos segunditos para continuar con esta interesante visita que nos hacen las compañeras de este importante instituto. Vamos a escuchar un temita acá y volvemos unos segunditos. Aparentemente no quiere arrancar la música. Ajá, allá, ¿será que allá nos toca cantar? ¿Será? yo sé dar clase, pero cantar no prometo nada. No, ni yo tampoco. Ahí va rodando. Thank you. y me siento morir. ¿Cómo poder vivir sin descifrar la intensidad de los designios bajo mi signo? Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. De vuelta en la grada popular, como escucharon ese tremendo tema de la agrupación Kraken de Colombia para el mundo. Ya no está con nosotros ese vocalista excelente, pero ellos están retomando ese gran proyecto con una voz femenina, como una voz femenina que nos acompaña el día de hoy también, un par de voz, dos jóvenes que nos vienen a dar luz, luz para el aprendizaje, luz para todos los que queremos dejar de ser empleados y ejercer una profesión. Entre las profesiones que ellos nos traen, ellos van desde el área de salud, van desde el área de la estética, los oficios como son electricidad residencial, peluquería canina, que es importante el caraqueño le encanta tener mascotas y les encanta también, por supuesto, mantenerlos sanos y bien cuidaditos, ¿no? Igual que lo que es la estética femenina, somos uno de los países que más consumimos cosméticos, ¿no? Sin duda alguna, en Venezuela. Nos encanta estar bellas y bellos, ¿no? También tenemos, hablamos también del sistema en el área legal, tiene asistentes jurídicos, introducción a la criminalística. Y también tienen comunicación y tecnología, que viene siendo la laboratoria, el diseño web, lo que son los talleres con la IA. ¿Qué otros talleres tienen por ahí que se me haya escapado alguno? Bueno, tenemos... De gastronomía, chef, montones también, ¿no? Repostería y pasapalo, comida asiática. O sea, nos dividimos en varias áreas. Entre eso tenemos gastronomía, el área de salud, que tenemos técnicas básicas de enfermería, auxiliar de laboratorio, auxiliar de farmacia, quiropedia, introducción a la fisioterapia, ¿verdad? Ese es en el área de salud. En el área de reparación y mantenimiento de computadora, reparación de celulares, reparación de aires acondicionados, mecánica automotriz, mecánica de moto y tecnología automotriz. Todo esto es en el área de mecánica, de reparación. Sí. En un momentico nombraste como 15 profesiones. Sí, fíjate algo también lo importante de nosotros, o sea, qué es lo que hacemos nosotros también. La parte de orientación vocacional. Hay muchos estudiantes, ¿verdad?, actualmente culminando el bachiller, que todavía no saben qué van a hacer, qué quieren estudiar, y nosotros le permitimos, ¿verdad?, que ingresen a nuestros cursos, y ahí ellos afianzan su conocimiento y lo que quieren ser. Por lo menos tenemos introducción a la criminalística. Muchos estudiantes quieren entrar a la UNES, pero no saben en sí qué es lo que quieren estudiar. Entonces, cuando hacen introducción a la criminalística, ven si quieren ser o no parte de la fuerza de nosotros, pues. Al igual que cuando hablamos de marketing digital, la parte de asistente administrativo o contable, si quieren ser contadores. O sea, nos permitimos de que el estudiante actualmente, el futuro bachiller, afiance lo que quiere ser para su futuro, lo que quiere estudiar en verdad. Importante. Nosotros aceptamos desde los 13 años y hasta, o sea, infinita la edad. No hay un límite de edad, ¿sí? Podemos entre 13, 14, dependiendo del curso, obviamente por las complejidades que tenga, aceptamos a nuestros jóvenes. O sea, no necesita ser bachiller para poder cursar alguna de nuestras formaciones. Hay un curso que no hemos nombrado y a mí me encanta, y creo que es algo que todo el mundo debería hacer, dos cursos que pienso que la gente debería hacer obligado. Es inglés, de verdad que es fundamental. Claro. El inglés, sobre todo yo que trabajo con el área de inteligencia artificial, cuando uno le escribe los comandos o los prompts a la inteligencia artificial, si lo hace en español no es tan bueno como cuando lo hace en inglés. Y usted compra una cosa y tiene las instrucciones en inglés y entonces, bueno, de verdad que a mí me parece que es un curso muy bueno para los chamos. Y el otro es oratoria. Curso de oratoria. Ahora que todo el mundo tiene que crear contenido y ahora que todo el mundo está en el medio y que tenemos que hacer tantas cosas a nivel comunicacional, también, porque además la oratoria te complementa como profesional, porque no es lo mismo que tú llegues a un cliente, que tengas un emprendimiento y no te sepas expresar, que sí tengas las herramientas correctas para poder expresar tu servicio, tu oficio o lo que vayas a ejercer en el campo laboral. Sí, es importante, por supuesto, prepararse, no importa la edad. Empezamos hablando de que son desde los 14 hasta la edad que usted quiera. Nunca es tarde para aprender. Háganos nuevamente la invitación para este 26. Nos contaste que hay el evento, ¿no? De ese primer corte del año 2026, esos primer graduandos. El magno evento del 26 de abril que es el cierre del primer periodo de IAPTV Caracas ProPatria 2026. Además que estamos muy contentos porque nosotros tuvimos un año que no pudimos continuar las formaciones y estamos como renovándonos, y entonces todo el equipo, los profesores, el equipo administrativo, nuestra directora es la otra Luz, Luz Mar. Yo soy Luz de día y Luz de noche. Estamos muy contentos porque de verdad que ver un auditorio lleno de chamos que tienen ese entusiasmo, que recuperan la esperanza, de que ellos entiendan que pueden ejercer, que pueden monetizar, porque ahorita yo entiendo, o sea, se entiende que todo el mundo necesita ahorita producir, y a veces salen de bachillerato o están en esa etapa de salir y se encuentran como que no sé qué hacer, no sé cómo estudiar, no tengo experiencia, me piden experiencia. Entonces, el estudiar estos cursos técnicos que son tan prácticos les permite a ellos tener una posibilidad de ingreso económico si se quieren seguir preparando en la universidad o si se quieren dedicar de lleno. Obviamente, yo soy profesora y siempre voy a recomendar que la gente siempre tiene que estudiar. No, pero que se liberen económicamente, no dependan de nadie, no tengan un jefe ahí que los esté obligando a ir a un horario que necesariamente tienen que cumplir. Lo que hay que ser serio siempre con este tipo de nuevas profesiones es, por supuesto, tener ética para todo. Ser puntual, cumplirle al cliente que usted le está haciendo un servicio para que lo puedan recomendar, para que cuando vean que usted es honesto en su trabajo, que usted cumple con lo que prometió. No hay tutela, ahí le van a llamar para cualquier profesión y lo van a recomendar a otras personas. Por eso es que uno tiene que ser serio en la vida con este tipo de profesiones que vas a aprender, así tengas una avanzada edad. Los conocimientos hay que multiplicarlos y, por supuesto, desde aquí, desde Grada Popular y de la Radio Rebelde, siempre compartimos estos buenos emprendimientos que nos vienen a liberar como seres humanos. Qué satisfacción deben tener ustedes cada vez que ven a ese grupo de graduando, y cuando ustedes ven, mira, ese muchacho que vaya se graduó con nosotros, y mira, ahora tiene una empresa o montó una cooperativa con otros familiares y ahora tiene una empresa grande. ¿Qué testimonios o recuerdos tienes tú de estos años que has tenido en este instituto que nos viene a dar talleres aquí en ProPatria, en lo que es el Andrés Eloy Blanco? Están entre la final avenida El Cuartel y la avenida de ProPatria yendo hacia el metro. Bueno, fíjate, es un orgullo. Y cuando lo digo un orgullo, el corazón se me pone chiquitico ver a esas personas egresadas con nosotros, de verdad creciendo cada día más, contribuyendo al país, y que cuando ellos van a un sitio y le pregunta de dónde vienes, ellos lo dicen con todo el amor del venimos de IAPTV, y nuestro profesor fue, o nuestra profesora fue Luz Cornejo, o el profesor Xavier, o sea, nombran con orgullo tanto a la institución como al docente que estudió con ellos ahí. De verdad que es excelente. En estos días vi a un chico que se graduó de la Universidad de la UNES y llamó al profesor de introducción a la criminalística para que le hiciera entrega de la medalla. De verdad, ¿por qué? Porque él se fue ya con su conocimiento previo y el primer profesor que lo formó estuvo aquí en nuestro instituto. O sea que de verdad que es algo muy gratificante. Sí, al igual que lo debe ser para un profesor de educación física, ve a un atleta llegar a un deporte de lo más grande, a las grandes ligas, a la NBA. Y es una satisfacción hermosa poder haber contribuido, pues, haber puesto la semilla en un ser humano. Es una pequeña iniciativa y de ahí salió un profesional. Mira, debe ser algo maravilloso. Nos escriban nuestros amigos de la Comisión de Cultura desde Los Flores de Katia. Nos dice que qué hermosa iniciativa. Felicitaciones. Los escuchamos desde Los Flores de Katia. Gracias, vale. Saludos. Vénganse a inscribir. Así mismo, tienen oportunidad porque arrancan en mayo. ¿Qué fecha específico? El 9 de mayo estamos arrancando el tercer periodo de este 2026. Y quiero rescatar algo, que pequeño detalle, o sea, detallitos, que el 26 de abril, que cae día domingo, así que si tú estás aburrido en tu casa, tú tienes que ir el 26 de abril para gozar de esa promoción genial a partir de las 9 de la mañana, ¿sí? Y ahorita tenemos un periodo que va a aperturar para el 9 de mayo. Entonces nosotros constantemente, cada cierto tiempo, estamos volviendo a hacer inscripciones, porque como tenemos varios turnos, entonces tú los sábados, en vez de estar viendo la televisión, vas y te preparas y luego monetizas. ¿Y solo apenas 3 horas lo que es invertir, ¿no? Son 3 horitas. De son clase. 3 horitas que vas a invertir sentadito, comodito, con unos profesores de excelente calidad, en vez de estar viendo televisión o revisando el TikTok. Con todo y que yo trabajo en redes, pero es mejor, mira, tener a su profesor ahí, que tú le vas a preguntar. La educación presencial es genial, porque primero tú puedes hacer las prácticas. Segundo, tienes al profesor a la mano. Tercero, tienes a compañeros que de repente tienen una duda o tienen una idea que tú solito en tu casa capaz no la vas a aclarar. Entonces, los sábados en IAPTV Caracas Propatria tienes la oportunidad de formarte y después de hacer plática con eso. Bueno, para nosotros es un honor haber compartido con ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando, por supuesto en la Grada Popular y en lo que son la Radio Rebelde. Vamos a multiplicar y podemos hacer hasta una asociación para que publiciten, claro, con nosotros. Nosotros no cobramos tan caro. Claro que sí. O sea, la publicidad entre todas nuestras comunitarias alternativas son bastante económicas. Bueno, para nosotros es un placer haber compartido con Luz Cornejo y Luz Mar Moreno, que están haciendo vida en nuestra parroquia Sucre a través del Instituto de Avanzada Profesional de Educación Técnica de Venezuela. Los consigues en el Instagram como @IAPTV Caracas Propatria. Y tienen un teléfono, ¿puedes nombrar los teléfonos nuevamente? Sí, claro, 0414-207-6131. IAPEP, cuando hacemos el énfasis en E, es para que coloquen la E. PETV Caracas Propatria. Bueno, agradecida, si ¿no? Agradecida por la invitación. Y otra vez, vayan los profesores a postularse, porque estamos en búsqueda del talento como ustedes. Y bueno, por supuesto, muchas gracias por esta invitación y nada, los esperamos el día 26 de abril para esa mega promoción que vamos a tener, no se las pueden perder. Bueno, para nosotros es un gusto como siempre compartir con ustedes. Vamos a un corte musical y volvemos en unos segunditos en la Grada Popular. De la cuadra, por mi suerte me felicitaban. Tenía yo la chica más hermosa, era súper, era otra cosa. Y hoy que no la tengo, me arrepiento de haber desperdiciado ese momento. Será serena y es Resultados deportivos. Talleres y cursos en nuestras comunidades. Hora de vuelta en la grada popular después de esta importante visita de las amigas del Instituto de Avanzada Profesional de Educación Técnica de Venezuela. Quisimos arrancar este sábado con esta importante entrevista, bueno, para que tengan una buena opción todos los compañeros que hacen vida no solo en la parroquia Sucre, sino en toda nuestra Caracas. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM. La misma se transmite todos los sábados de 7 a 9 de la noche y los días jueves de 2 a 4 de la tarde. Tenemos aquí en nuestra agenda para que vayan a los museos. Tenemos el de la Galería de Arte Nacional, que está ubicado en la Avenida México saliendo del Metro Bellas Artes. Tienen la exposición colectiva Desnudos en el Arte Venezolano. Importante que inculquemos en nuestros hijos, sobrinos, la visita a los museos, la visita al teatro, la visita a los parques, para que nos alejemos un poco de lo que se está convirtiendo ya en un problema de salud social, un problema de salud social como es la adicción a las pantallas, es decir, al celular, a los videojuegos. Tenemos que alejar un poquito para cuidar nuestra salud mental, nuestra salud visual y, por supuesto, para que los chamos aprendan a socializar con otros compañeritos, haciendo deporte, ejecutando o aprendiendo a tocar un instrumento. Otra exposición que arrancó el 26 de marzo es la exposición fotográfica Reveladas, 25 rostros de la resiliencia, que se está dando en la sala 4 del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, y el mismo lo puedes ir a ver de martes a domingo. Otro evento que podemos recomendarle, por supuesto, ir a nuestro Museo Jacobo Borges, que en el mismo es un museo universitario, pero también se exponen algunos artistas nacionales o de la misma parroquia, que podemos ir ver a nuestro museo, que está ubicado dentro del Parque del Oeste Ali Primera, justo al lado del Metro Gato Negro. Así que no dejes de ir y compartir con todos tus familiares para que vayan a conocer qué son las obras venezolanas. Por cierto, la Galería de Arte Nacional, por lo que vi en un artículo, llegó a su 80º aniversario, ¿no? Es decir, 80 años. Y en el mismo están exponiendo, por supuesto, las grandes obras que tienen ahí en cuantioso evento. Es el museo, dicen que es el museo más grande de nuestra Caracas, por lo menos. El museo, lo que es la Galería de Arte Nacional. Igualmente, recordarles los talleres o cursos que dan los amigos de la Gran Misión Venezuela Joven. Estos son para chamos entre 15 a 35 años, totalmente gratis. Ellos tienen lo que es el Instagram @ Venezuela Joven Oficial. Están ubicados, tienen una sede principal en la parroquia Recreo, sector Santa Rosa, entre las calles Manzano y Sánchez. Y también hace vida en la Plaza de la Juventud, lo que es la galería, justo al lado de la Galería de Arte Nacional. Tienen talleres que van para el oficio, desde relaciones públicas, masoterapia, decoración de globos, clase de podcast, el universo del café, taller para emprender, bartender y clases virtuales también, no solo presencial. Tienen deportes, entre ellos el tenis de mesa, defensa personal, boxeo, karate do, taekwondo y yoga. Son totalmente gratis. Lo ubicas como @ Venezuela Joven Oficial. A su vez, queríamos hablar también un poquito lo ocurrido ayer en el fútbol femenino, lo que es la Liga de Naciones, que es clasificatoria al Mundial Brasil 2027. Venezuela se enfrentó ayer en Colombia a la selección neogranadina, cayendo 2-1, un encuentro donde se pudo ver la paridad que hay entre estas naciones. Venezuela liderizaba la tabla de clasificación en lo que ya es esta la sexta jornada, y tendrá un par de encuentros en Venezuela, en lo que es el Metropolitano de Lara o de Cabudare, donde todos y todas debemos ir a apoyar, así sea presencialmente, como para llenar el estadio, obviamente, y a través de la televisión, a esta Vinotinto que tiene reales chances de ir al Mundial Femenino. Ya han ido en varias categorías, han asistido también a los Juegos de la Juventud Olímpica y han tenido varias participaciones en mundiales juveniles. Nos vamos a enfrentar el día 14 de abril, es decir, dentro de 3 días, nos vamos a estar enfrentando a la Argentina, y el día 18 de abril a Bolivia. Los ambos encuentros serán a las 7 de la noche. Otros que andan en polémica por las redes sociales y andan con una telenovela con la Vinotinto, la afamada Vinotinto que vende maltas, vende aviones y demás. Tenemos una polémica entre varios jugadores de otros deportes contra lo que es la utilización del color Vinotinto. Desde el Grada Popular tenemos un debate acerca de que nosotros la verdad no necesitamos perdernos en esa discusión que no nos va a llegar a ningún lado. El color vino tinto es el color oficial no solo de la selección de fútbol, que es la más mercadeada y más famosa, sino que es el color del Comité Olímpico Venezolano, está inscrito en las Olimpiadas, en el Comité Olímpico Internacional. Ah, que varias selecciones venezolanas han decidido utilizar el color azul o el blanco en vez del vino tinto, yo creo que es una cuestión meramente también de mercadeo y de distanciarse ante las terribles actuaciones que han tenido los amigos del fútbol. Así de sencillo, señores. Políticamente hablando, sencillo es esa manera que están actuando las otras federaciones. ¿Con qué objetivo? Suponemos todos que nadie se va a poner bravo si Venezuela mañana sale campeón en fútbol U15 a nivel mundial. Nadie se va a poner bravo si cualquier selección de Venezuela sale campeón en cualquier deporte. Simplemente no debemos hacer tanto mercadeo e ilusionar a tanta gente para después hacer un desastre a nivel de lo que son las clasificatorias a un mundial. Seamos un poquito más maduros, seamos un poquito más coherentes con lo que queremos acerca de lo que tenemos como país, como nación. Esto es Grada Popular por tu 91.5 FM. Vamos al primer corte, porque ya llegamos a la primera hora, y vamos a colocar un par de temitas y volvemos unos minuticos mientras aquí nos liberamos un poquito de esta gripe que anda por ahí echándonos broma. Pero bueno, nosotros somos valientes y aquí estamos enfrentando el aguacero. Ibrahim miró las estrellas por la ventana y fue a hacer sus oraciones de madrugada. A su esposa intranquila que observaba a los críos que dormían y que soñaban. En Faluya apareció un comando de soldados invasores que lo buscaban. La mujer sacó a los niños de la cama. Gritaba, Ibrahim no salió de casa, por Alá si lo ayudará. se esfumó su historia tras estallar una granada. Su país jugaba entre las ruinas de un barrio en Cisjordania. Su inocencia tropezó una mina, destruyendo su mañana. Pobre Swan, sus dos hijos murieron. Un misil desde Gober la alborada. Y Samesh, que se hizo presa del rencor, ha decidido eternizar su alma. Ha estallado en medio de una multitud. Su destino fue un checkpoint en Ramala. Tocó su corazón y el ruin imperio destruyó sus ansias. Asalto en Faluya. Misil Tomahawk. Ironía sangrante. Cuánta destrucción. Asalto en Faluya. Misil Tomahawk. Ironía sangrante. Venezuela se levanta. Venezuela se levanta con pasión y fundamento. Con pasión y fundamento a la hora de recitar. Go, go, go. agradecer cada día de vida cual podemos respirar. Que tenemos que dejar nuestro legado musical. Somos hijos de los ancestros, el Culepuya y Kitiplas, el Cumaco de las costas, el Calipso del Callao, nuestra gente y la cultura la cual no hemos olvidado. El canto afrodescendiente que expresa la libertad. Tenemos todas las riquezas que nuestra tierra nos da. La buena vibra y empatía del buen venezolano que nos hace luchadores con todo lo que pasamos. La esperanza de estar juntos de todos los que se han ido, familiares, amistades con las cuales compartimos. Gracias Jerry por ese legado que estás dejando, la música que trasciende cuando tocas el piano. Alza el vuelo, tú eres libre, mente clara al caminar. Lucha por tu niño interno, damos gracias a la vida por lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestra cultura y estilo de vida, porque somos tierra divina y bendita. Viva Venezuela, mi patria querida, trabajando juntos para construirla, queremos la paz con nuestra gente unida. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. De vuelta en la grada popular con ese pequeño feedback que se nos escapó. Por aquí, por la 91.5 FM, agradecerle a los amigos de La Voz de la Mujer Bolivariana que nos retransmiten la grada popular los jueves y los sábados. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Tenemos que su dial o su ubicación es en la 93.7 FM, La Voz de la Mujer Bolivariana, que lo consiguen por la plataforma de blogspot.com, es decir, La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com. Saludando también a nuestros compañeros, amigos, camaradas de la Radio El Guacal. Radio El Guacal es una plataforma colaborativa de música. En su dirección está el panita Ricardo León, vocalista de Puño Alzado, una agrupación de punk rock o de hardcore. La misma lo ubican a través de elguacalmedia.com. Ustedes colocan ahí elguacalmedia.com y ahí mismo le sale el reproductor de la Radio El Guacal. Continuando con la información que le tenemos acá sobre el deporte y también una sugerencia para que todos los días jueves y viernes se acerquen al Cuchitril Café Bar, que está ahí en lo que es la calle de Catedral, que viene bajando de Catedral hacia Fogade. Ahí está el Cuchitril. Van a tener todo este mes un mes de blues y jazz, así que acérquense a partir de las 4 de la tarde los jueves y los viernes a las 5. Va a haber música totalmente en vivo de blues y jazz en el Cuchitril. Como los ubica, como en Instagram, como arroba el Cuchitril Café Bar. Y por supuesto vamos a hablarle del deporte más jugado del mundo, que es el fútbol. Y al mismo nosotros le damos lo que son los resultados que han habido en nuestra Liga Fútbol 2. Comenzó ya parte de la jornada número 6 para lo que es el grupo oriental. Los mineros de Guayana no se hicieron daño con el Ávila Fútbol Club, nuevo equipo que representa a la capital de Venezuela. Y a su vez el Zamora recibió la visita de la Academia Puerto Cabello, ambas divisas con su equipo B, enfrentándose en esta Liga Fútbol 2. Zamora perdió un gol por dos ante la Academia Puerto Cabello B. Para mañana hay una serie del resto de los encuentros. Tendremos al Monagas B enfrentando al Aragua Fútbol Club. El Deportivo Miranda recibirá a las 4 de la tarde en el Estadio Brigio Iriarte al Bolívar Sport Club. El Dinamo Puerto recibirá a las 4 de la tarde también al Marítimo de La Guaira a partir de las 4. A su vez, el Club Atlético Barinas recibirá a las 3:30 en el Tito Salas de Barinas al Yaracuyano. Y el Ureñas Sport Club recibirá al Deportivo Lara. Todos esos encuentros los podrás disfrutar a través de la plataforma FIFA Plus. No necesariamente tienes que bajarte la aplicación, simplemente puedes colocar en tu navegador de confianza FIFA Plus y ahí te sale una serie de encuentros. Por ejemplo, hace ratico estaba jugando Barquisimeto y Real Frontera. Qué raro que no han publicado ese juego. Ese encuentro quedó, ya lo hace, lo vamos a buscar en las mismas redes de la Real Frontera. Lo estábamos observando en el FIFA Plus, por cierto. Ustedes escriben ahí mismo en el buscador y es bien facilito. De hecho, la dirección real es plus.fifa.com. Adelantamos un poquito aquí el reproductor y ya veremos cómo nos quedó este juego entre Barquisimeto Sport Club y el Real Frontera. Bueno, en el minuto 70 ya nos decían que iba ganando 2-0 la gente de Barquisimeto, que es uno del equipo que ha sido sorpresa el semestre pasado y en el que estamos rodando. Sí, aparentemente el juego terminó así, 2-0. La Liga Fútbol B2 tiene un importante seguimiento porque son 16 equipos de varias regiones de nuestra Venezuela que hacen vida en esta liga solo por un cupo a primera división, imagínense ustedes. Ahora mismo están haciendo vida 14 en la primera división y todos batallan para tener un cupo internacional para tener una buena entrada en los torneos que son la Conmebol y la Libertadores. Ahí es donde está el meollo del asunto, o la venta de alguna que otra ficha de un jugador. Sí, efectivamente, Barquisimeto Sport Club ganó 2-0 al Real Frontera, que son del Táchira, en el Farid Richard de Barquisimeto. En otros eventos que tenemos, también arrancó la Liga de Futsal, una liga que lamentablemente está siendo nada más transmitida por las redes sociales, es decir, más que todo por el YouTube. Ojalá la televisión nacional se pudiera interesar más en apoyar a estos atletas que han hecho buen papel defendiendo los colores de nuestro país. Aquí nos dicen en balonazo.com que el Deportivo Táchira cayó de local ante el Deportivo La Guaira 2-3 en la jornada 11, lo que es la Liga Fútbol. Eso fue el día de hoy. Así que ya ven que el que dio el batacazo esta semana, varios equipos nacionales en los eventos de lo que son la Conmebol Libertadores han tenido actuaciones espectaculares. Por ejemplo, el Deportivo La Guaira recibió en Caracas, ya le vamos a decir a quién, vamos a buscarlo acá en el buscador de una vez, Conmebol Libertadores de América. tenemos los resultados de las programaciones que se han dado. Tenemos, por supuesto, ellos casi estos torneos empiezan en días cercanos, ¿no? Hemos ya pasado dos fases y estamos en una etapa donde ya se está enfrentando en grupos de cuatro. En la última fecha nos colocan aquí lo que es la Libertadores. Por ejemplo, los últimos encuentros fue el pasado martes 14. Estudiantes de La Plata enfrentó martes 14, será dentro de 3 días, por cierto. Y lo que acontece a los equipos nacionales, que todavía están haciendo vida, hay un solo sobreviviente, que es el Deportivo La Guaira, quien empató ante el Fluminense, teniendo a dos venezolanos en la cancha. Estuvo Soteldo y el polémico Savarino, que también lastimosamente se ha unido a la polémica o a la telenovela de la Vinotinto con una guerra de egos o demás que sucede en nuestra Vinotinto tan maltratada. Como todos saben, el torneo más importante de nuestra región es la Conmebol Libertadores, y después viene la Sudamericana, donde sí hay más venezolanos sobreviviendo en la competición. Por ejemplo, el jueves 9 nos dice que Carabobo le ganó 1-0 al Bragantino de Brasil en el Misael Delgado de Valencia. El Macará le ganó 1-1, empató a 1 con el América de Cali. El Botafogo vino a Caracas y empató a 1 el día jueves pasado, el jueves que acaba de pasar. Y ahora tocará hacer la visita, ¿no? La visita viene siendo martes 14, a partir del martes 14. Vamos a buscar los equipos nacionales aquí. Tenemos que el Caracas va a recibir al Independiente Petrolero, un equipo que creo, si más no me equivoco, son de Bolivia. Igualmente ahora lo rectificamos. Caracas recibirá el miércoles a las 6 de la tarde por la Copa Sudamericana al Independiente Petrolero. Así que todos los que van por el equipo rojo del Ávila, vayan a apoyarlo, pues. Son fanáticos de verdad, tienes que pagar tu entrada, así que no te quejes. Y el jueves 16, la Academia Puerto Cayo irá a visitar a Perú al Cienciano. Van a jugar a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Ese encuentro, me imagino, se jugará en Lima, Perú. Y el resto de los encuentros donde hacen vida los nacionales, o es decir, Venezuela, el Carabobo Fútbol Club va a enfrentar al Blooming de Bolivia el 30 de abril. Y a su vez el Caracas tendrá en Estadio Olímpico la visita del Racing Club de Argentina. Eso va a ser casi a finales de mes. Pero lo más importante, lo que hemos de hacer todo, es ir a acompañar a las muchachas de la Vinotinto Mayor, que están a un paso de clasificar al Mundial. Al ganarle el día 14, que nos toca jugar contra Argentina en Barquisimeto a las 7 de la noche, y luego el día 18 enfrentar a Bolivia, a ganar ese par de encuentros nos meteríamos de lleno ya al Mundial Brasil 2027. Contentos también con la actuación de la U17, los chamos de la U17 de Venezuela, que están jugando un suramericano en territorio paraguayo. Los chamos vienen jugando, vencieron su último encuentro, fue ante Perú, y ganaron 1-0. Ese juego creo que lo transmitió Televen. Por cierto, hay 7 cupos para el Mundial de Fútbol de Qatar 2026. La cuestión, nos preguntaremos, ¿acabarán los bombardeos indiscriminados por parte de Israel y Estados Unidos en el Medio Oriente? ¿O se tendrá que cambiar de sede por estos bombardeos? Creo que lo más sano es cambiar de sede o suspender el Mundial, porque no puedes invitar a unos jóvenes a hacer deporte

Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. De vuelta en la grada popular por la 91.5 FM, quien les habla por aquí, Javier Xavier, contándoles de los resultados del deporte nacional. Por cierto, ahora mismo se está dando un interesante encuentro de baloncesto entre los Trotamundos de Carabobo y los Brillantes de Zulia. El mismo llegó a su final hace pocos minuticos. Estamos revisando que terminó seguro en un interesante encuentro. Mira, se hubo hasta hace más de la mitad del Fórum de Valencia visitó. Llenaron el público, casi llena el Fórum de Valencia. Eso poco se ve. Cuando el equipo está en sus buenos tiempos, por supuesto, la gente apoya. Igual a mí se me hace curioso. El día de ayer estuve viendo un encuentro entre Cocodrilos contra... ¿quién era el rival? Pero lo interesante era es que Cocodrilos, que está en una posición de los primeros lugares del torneo, y yo no soy fanático de Cocodrilos, pero me llamó bastante la atención. Y ellos vienen innovando este año utilizando un uniforme de color verde. Cosa que es llamativo porque, como todos saben, el dueño de Cocodrilos fue el dueño del Caracas Fútbol Club. Es decir, vestían los colores prácticamente del Caracas Fútbol Club. Y este año Cocodrilos está jugando de verde. Y en los comentarios o chats que se hacen, uno pregunta fácilmente para matarles el piojo en la cabeza. ¿Pero tú has visto algún cocodrilo rojo? No, jamás. Mira, el encuentro entre Trotamundos y Brillante terminó bastante emotivo porque quedaban menos de 5 segundos y estaba el encuentro empatado a 84-84. Y cuando quedaban 4 segundos, .9, es decir, casi 5 segundos, le dieron la bola al señor Donta Smith, un norteamericano venezolano que ya debe tener al menos 42 años y todavía está dando cátedra de baloncesto. Le han dado la pelota y Donta Smith fue al aro y tiró una bandeja sobre toda la defensa y dejó en el terreno a los Brillantes de Zulia. Un encuentro bastante emocionante que culminó con la victoria del Trotamundos 86-84. Pero se ve que terminó bastante encendido porque ambas bancas salieron al terreno a como a enfrentarse, pero gracias a Dios no pasó de ahí. Disculpen. Están revisando la jugada, los árbitros, pero dieron como victoria al Trotamundo. La LCB, la Superliga Profesional de Baloncesto, usted la puede disfrutar también por varios canales de señal abierta, pero también ellos abrieron una aplicación o página web, un sitio web que se llama lasbb.tv. lasbb.tv, donde ahora mismo nos dicen que están jugando Marinos versus Diablos de Miranda y Trotamundos Brillante, que ese juego acaba de terminar. Usted ahí puede disfrutar los juegos con su narración habitual. Importante que los señores de la Superliga Profesional de Baloncesto y lo que es la Liga Profesional de Voleibol, que está haciendo vida este año con las femeninas en su primer año o mes, tengan este tipo de plataforma, porque ahí también tú puedes ver, colocas ahí en tu servidor la LPB, la LPB, es decir, la Liga Profesional de Voleibol.tv, y también es una plataforma idéntica. Y nos dicen, nos colocan aquí, nos agendan los equipos en la parte alta y nos indican a qué hora van a ser los juegos. Por ejemplo, mañana veo una jornada interesante de lo que es esta LPB, la Liga Profesional de Voleibol de Venezuela, que puedes ubicar muy fácil por la Instagram a través de arroba lpb-b, y nos dicen que los resultados del día de hoy, por ejemplo, Caracas Voleibol Club ganó en el Gastón Portillo de la Vega a las Universitarias de Miranda 3-2, es decir, se fueron a 5-6. La gente de las Guácharas, no las Guácharas, no, las Centellas de Guayana, perdieron en casa ante las Nacionales de La Guaira. Creo que es el primer encuentro que ganan las chicas de la Sub-17, que son las que llevan el nombre Nacionales de La Guaira. Así que las Nacionales de La Guaira tienen su primera victoria 3-2 ante Centellas de Guayana en el Estadio de Guayana. Y para mañana domingo, que viene siendo 12 de marzo, 12 de abril, perdón, tenemos los encuentros entre Centellas versus Nacionales de La Guaira, repiten a las 11:30, Aragua y Monaga la harán a la misma hora, las Guácharas de Monaga, y el Caracas Sport Club recibirá en el Gastón Portillo a las 11:30 a las Universitarias de Miranda. Y para que estén atentos para el próximo fin de semana, que viene siendo cayendo el puente del 19 de abril, el sábado 18 comenzará la jornada 6, la fecha 6, entre las Guácharas de Monaga contra las Nacionales de La Guaira. Las Universitarias de Miranda recibirán a las Guácharas de las Guácharas, no, a las chicas de Guayana, las Centellas, y el Caracas Sport Club recibirá al Aragua Sport Club en el Gastón Portillo a las 11:30. Repetirán el mismo domingo 19 de abril y a la misma hora a las 11:30. Así que vayan a apoyar a estas chicas de la Liga Profesional de Voleibol Femenino. Los pueden ubicar a través de arroba la LPB -B, y puede ver todos los encuentros por Venezolana Televisión, Canal I y Meridiano Televisión. A su vez también tienen las plataformas que les recomendamos, que es la LPB.tv. Así que no tienes excusa para apoyar a tu equipo de tu preferencia. Por cierto, estamos viendo, haciendo un enlace para ver el juego entre Marinos y la gente de Diablos de Miranda. La misma está en un encuentro cerradito, que nos dicen que Marino va abajo por 6, 53-59 en el tercer cuarto. Así que ya saben, para todos los amantes del deporte rey. Y en un torneo que se está jugando más farandulero, ¿no? Se está jugando en el Monumental Simón Bolívar. Se está jugando un encuentro de exhibición de béisbol. En el mismo trajeron a varias figuras de afuera. Y están jugando un par de nombres polémicos para muchos caraquitas radicales, ¿no? Que hay un equipo que se llame Navegantes del Caracas y los Leones del Monumental. Es un juego de exhibición, creo que es un béisbol que se juega a 7 innings, hay alguna sorpresa. Es un béisbol de fantasía, en que traen artistas o peloteros, ex peloteros para darle a la gente un poquito de diversión, de divertimento, porque hace falta también entretener al pueblo venezolano. Por cierto, la agenda casi se nos escapa, la agenda lo que es de la Escuela de Medios INCE, nuestros amigos de Escuela INCE, lo buscas por Instagram, arroba Escuela de Medios INCE, nos dicen que van a realizar desde el 13 al 17 de abril un taller de operador de cámara, es decir, en el INCE de Nueva Granada puedes prepararte para ser camarógrafo en cualquier televisora. El mismo comenzará el 13 a partir de las 9 de la mañana hasta el 12 del mediodía. ¿Dónde? En la avenida Nueva Granada, piso 7 de la Escuela de Medios INCE. Asimismo, habrá un taller de fotografía para redes sociales desde el 13 al 17, en horario de 9 a 12 del mediodía, fotografía para redes sociales. Guión audiovisual, otro taller del INCE, desde el 13 al 17 de abril, desde las 9 de la mañana al 12 de mediodía. Así que acérquese a conocer los talleres. Aquí nos indican otro, que hay uno del 13 al 17 sobre branding marca personal, de la 1 de la tarde a 4 de la tarde, totalmente gratuito, cupos limitados, y te ponen que el enlace está disponible en stories de arroba Escuela de Medios INCE. Otros que están por arrancar sus talleres o cursos son los hermanos de la SPYA, Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz, de la Fundación Ciudad Caracas. Todavía lamentablemente no han publicado los talleres del mes de abril. Igual nos vamos a pasear por su página web, que es ciudadcss.info. Ahí pueden conocer también los talleres que van a estar dictando. Colocan un par de afiches aquí en el en la página web de Ciudad Caracas. Dicen que los talleres de mes de abril van a estar dando entre Excel y Word básico, matemáticas preuniversitarias, lenguaje fotográfico, fotografía experimental, técnicas de locución y oratoria, ortografía y redacción de documentos, y cómo ser productor de radio y televisión para que pueda ser productor nacional independiente. Estaremos atentos y estaremos retuiteando por arroba gradapopular.rr o arroba radio rebelde 915 para que todos conozcan los talleres que ellos nos están dando. Vamos a un nuevo corte musical y venimos con un poquito de política. Vamos a hablar la agenda que ha estado haciendo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que salió al Caribe, ¿no?, a dar una vuelta por Granada, a conocer, ser recibida con honores en esta bella isla. A su vez también nos hacen, por supuesto, el llamado a estar activados a pedir por la liberación de nuestra pareja presidencial. Escuchamos este temazo de Politz y volvemos en unos minutos. You take, I'll be watching you. vuelta en la grada popular escuchaban a Police, tremenda agrupación de la década de los 70, 80 y 90. Esa sí es música, tiran por ahí, no ese reggaetón que la gente escucha. Mira, por cierto, estamos haciendo mención en el evento que se está realizando, la Liga Monumental de Béisbol, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó un encuentro entre todas las leyendas que fueron invitadas. Entre ese duelo que se está jugando entre los Leones del Monumental y los Navegantes del Caracas. Un escenario donde la presidenta se presentó y recibió a varias leyendas del Caribe, ¿no? Dijo la presidenta encargada que las estrellas de Venezuela y estrellas internacionales se dieron cita aquí en el Monumental Simón Bolívar de Caracas a este gran juego donde vamos a divertirnos y a ganar, que gane el mejor equipo. Yo lo digo a Venezuela, ese es mi equipo, dijo este sábado a eso de las 7 de la noche nuestra presidenta encargada. Rodríguez además manifestó el agrado por las condiciones y reglas técnicas que aplicarán para hacer más dinámica las jugadas. El encuentro tuvo varias leyendas como David Ortiz, Robinson Cano, Oscar Omar Vizquel y Luis Sojo, entre muchos otros peloteros nacionales. Por una parte está bien, es entretenimiento para el pueblo, pero hay que ir a la acción. La gente quiere mejores condiciones de sueldo, ¿no? Sabemos que estamos bajo una pequeña amenaza, ¿no? Todavía tenemos ahí los cañones en el cuello de la presidenta encargada, porque así está gobernando el país hegemón del mundo, como hacían los piratas, sus hermanos piratas ingleses, ¿no? Apuntándole cañón a la gente, invadiéndole con sus barcos y aviones e quisiendo imponer gobiernos en nuestras naciones. Poco a poco tenemos que volver a la independencia, a la soberanía nacional y podernos liberar de este hegemón que quiere hacer vida en Venezuela, queriendo controlar nuestros recursos, de los cuales debemos ser totalmente soberanos y poder manejar nuestros recursos y invertirlos, por supuesto, en las mejoras del pueblo. Más temprano, Delcy Rodríguez, presidente encargada, estuvo activa en una jornada de atención integral que se realizó en la región de Cotiza, aquí en Caracas. En la misma se hizo una feria del campo soberano como parte de la activación nacional de la misión alimentación. Esta actividad se desarrolló en la comuna María Matilde Liendo La Tita, ubicada en el barrio Semillas del Ávila de la parroquia San José. La mandataria encargada compartió con el pueblo comunero y la clase trabajadora. En este despliegue social se realiza con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la alimentación, salud, educación, economía comunal y deporte. La misma fue distribuida para 4.396 familias que hacen vida en ese sector, que suman algo más de 13.000 habitantes de los 10 consejos comunales establecidos. Durante esta jornada, Delcy Rodríguez realizó un recorrido por la comunidad junto a los líderes de los consejos comunales y jefe de calle, escuchando de primera mano las necesidades de los pobladores. Interesante, pues, que la presidenta esté pateando calle, demostrando que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Por cierto, están anunciando nuevas marchas este mes de abril, donde el pueblo marchará todo el mes de abril contra el bloqueo económico extranjero. El Ejecutivo Nacional instó a una movilización popular el próximo 21 de abril. La presidenta de la República encargada, Delcy Rodríguez, realizó este viernes un llamado a la Unión Nacional a través de una gran movilización denominada Peregrinación de Abril. El evento tiene como objetivo principal manifestar el rechazo rotundo de la población venezolana contra las medidas coercitivas, unilaterales impuestos por los gobiernos extranjeros, los cuales han afectado el desarrollo económico y social en los últimos años. ¿Qué más quisiéramos nosotros los venezolanos? Por supuesto, la liberación total de los recursos que nos tienen todavía incautado estas naciones que se creen dueñas de nuestros recursos, de nuestra soberanía, y eso no debe, y eso debe acabarse lo más pronto posible. Por cierto, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo nos están invitando a una clase magistral este 14 de abril. En la misma va a estar Marc Cipriani y nos va a estar hablando sobre Suzuki y la gramática de los pies. Clase magistral del elenco emergente y laboratorio, 14 de marzo, 14 de abril, ponen acá, así se llama el elenco. Eso va a ser a las 9 de la mañana a 1 p.m. en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que está ubicado en lo que llamaban la avenida Los Manolos, ahora tiene otro nombre, está muy cercano a lo que es la avenida Andrés Bello, a la altura del parque Aristides Rojas. Y del 9 al 19 de abril nos están la compañía juvenil del laboratorio teatral Ana Julia Rojas nos invita para Puntos Suspensivos, etcétera, etcétera, de Lali Armengol, el cual se va a estar realizando en el Teatro Alberto de Paz Mateo los días jueves, en la actuación y dirección de Jericó Montilla y la actuación de los jóvenes de la compañía juvenil Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Se estrenó el 9 de abril y va a estar en temporada hasta el 19 de abril, así que vamos a apoyarlo, vamos a ir al teatro. Las funciones son jueves y viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 5 y domingo a las 4 de la tarde. La entrada tiene un costo de 2.000 bolívares. Tiene estacionamiento gratis, vigilancia y cafetín, así que vamos todos al Teatro Alberto de Paz y Mateo. Apoyemos a estos nobles actores que están haciendo vida en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Es una de las pocas salas que están haciendo vida en el teatro caraqueño, ¿no? No sé cómo estará la agenda del teatro municipal que está llevando algunas actividades musicales. Vamos a su sitio web, que se llama Instagram @ Teatro Municipal CCS Oficial. Tienen varios eventos pautados, entre uno de ellos, uno de los más conocidos, es Rapsodia Circense, que va a estar todo este abril presentándose. Por ejemplo, pautan para el sábado 18 a las 5 de la tarde. Tienen precios que van desde $5 a 20, así que no deje de ver este musical, donde por supuesto el principal estrella es Freddie Mercury. Rapsodia Circense, 18 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal de Caracas, y las entradas van desde $5. A su vez nos invitan también al Recreo, una obra de teatro que tendrá solo dos funciones, el 11 y el 12 de abril. Mañana 12 es a las 4 de la tarde. Se llama El Recreo, de Taylor Plaza. Una obra teatral. Teatro Municipal de Caracas, mañana a las 4 de la tarde. Una entrada por 6 y 2 por $10. Así que pueden acompañar, ir acompañado de su pareja o de algún amigo, para que vayan a ver esta importante obra, El Recreo, en el Teatro Municipal de Caracas. Bien, señores, ya estamos llegando al final de la Grada Popular. Para nosotros es un gusto haber compartido con ustedes, haberles informado sobre los talleres que imparten las amigas de IPEC, amigas del Instituto Avanzada Profesional de Educación Técnica de Venezuela, quienes nos acompañaron el día de hoy, y los ubicas por arroba IAPETV Caracas Propatria en Instagram, amiga Luzmar Moreno y la compañera Luz Cornejo, que nos visitaron los primeros partes de nuestro programa. Ellos dictan talleres aquí en Propatria, muy cercano a lo que es el CDI, al final de la avenida El Cuartel. Así que no dejen pasar esa oportunidad para inscribir a sus chamos, ustedes mismos, y aprender una nueva profesión. Llegamos bajo la dirección de esta estación, Juan Arteaga, en la dirección de producción, el amigo Jesús Arteaga, y en la coordinación de Educación, Cultura y Deporte, el profesor Oscar Tor. También saludar a la voz comunitaria, la voz de la mujer bolivariana, que nos retransmiten los jueves y los sábados. Y otros que queremos, por supuesto, invitarlos a que visiten su blog, que es la voz de la mujer bolivariana.blogspot.com. También tenemos a nuestros panitas del Huacal, Radio El Huacal, que es una plataforma colaborativa de música venezolana. En la dirección está Ricardo León, el Doctor Rock. Lo pueden ubicar por el huacalmedia.com. Para nosotros un placer en la producción, conducción y musicalización de este espacio. Quien les habló, Javier Xavier. Nos escuchamos el próximo jueves. Son las 9:01.